colito. ¿Qué guachona si soy de la U? Ah, oh, soy de la U. Sí, pues. Entonces hay que puro bailar, no va, po. Con buena guacho. Así, si tú quieres bailar, mueve el culito